Una hermosa tarde de junio, Alicia y su hermana mayor, Ana, salieron a pasear por un lago cercano. Allí, a la sombra de un árbol, Ana comenzó a leer en voz alta una lección de historia. Aquello aburría bastante a Alicia, que era una niña llena de imaginación. Muy pronto se distrajo jugando con Dina, su pequeña gatita que la acompañaba siempre a todas partes. ¡Oh, Dina! ¡Qué aburrida es la historia! ¡Cómo me gustaría que pudiéramos hablar! Estoy segura de que tienes un montón de cosas que contarme. Sería estupendo que los animales pudieseis hablar como las personas. Al oír todo aquello, Ana reprendió a su hermana. Alicia, en lugar de soñar tantas fantasías, sería mejor que escucharas la lección de historia que te estoy leyendo. Pero en ese mismo momento, Alicia vio pasar a un conejo blanco que tenía mucha prisa. Sin pensarlo dos veces, Alicia empezó a correr detrás de él. Cuando el conejo blanco se metió en el hueco de un árbol, Alicia le siguió y de repente cayó al vacío. ¡Socorro! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Parece que veo un suelo en el fondo de este tronco! ¡Sí! ¡Ahí está el conejo! Al llegar abajo, Alicia cayó con suavidad sobre el suelo. Delante suyo tenía un pasillo y una puerta muy pequeña por donde acababa de desaparecer el conejo blanco. Tengo prisa. No llego. Llego tarde. No sé dónde estoy, pero debo seguir adelante. Todavía oigo la voz del conejo blanco. En efecto, aquel conejo hablaba y detrás de la pequeña puerta podía oírse su voz alejándose. Tengo prisa. No puedo esperar. Llego tarde. Tengo prisa. No creo que yo pueda pasar por esta minúscula puerta, pero miraré por la cerradura para averiguar hacia dónde va el conejo. Pero al acercarse a la cerradura, empezó a hablar. Te gustaría entrar, ¿verdad? Pero eres demasiado alta para pasar. Tómate el líquido de esta botella a ver qué pasa. Alicia se acercó a la mesa y vio la botella que había encima. Por curiosidad, bebió del líquido de la botella que llevaba escrito en una etiqueta: «Bébeme». Al instante, el tamaño de Alicia se redujo muchísimo. Ahora ya podía pasar por la puerta. ¡Oh! ¡Parece un pueblo! ¡Ahí veo a mi conejo blanco! Ahora se asoma al balcón de su casita, pero parece que me está llamando. ¡Hola! Ya era hora de que llegaras. Voy a buscarme unos guantes. Vamos, ¿a qué esperas? Obedeceré, aunque sin duda me ha confundido con su criada. Será mejor que les siga la corriente. ¿Dónde tendrá los guantes? Rebuscando por la habitación, Alicia encontró unas galletas. Y claro, como era tan curiosa, comió una. La casita se le iba quedando pequeña. El conejo blanco, al ver aparecer un pie de Alicia por la escalera, se llevó un susto terrible. Pero Alicia no podía hacer nada por evitarlo. ¡Oh, es terrible! Es que no voy a poder probar bocado sin que me suceda una cosa extraña. Probaré una zanahoria del huerto a ver si recupero mi tamaño real. Al alcanzar la zanahoria y morderla, Alicia dejó de crecer. Pero esta vez volvió a ser muy pequeña. ¿Está visto que no tengo término medio? ¿O soy tan grande como un gigante? ¿O tan pequeña como una hormiguita? En fin, aprovecharé mi minúsculo tamaño para pasear por este jardín lleno de hermosas flores. En efecto, las flores eran preciosas. Pero lo que ignoraba Alicia era que también podían hablar. Y lo que es peor, criticar. ¿Qué clase de flor eres tú que tienes esos pétalos tan raros? Es una mala hierba. ¡Oh, no! Yo no soy una mala hierba. ¡Soy una niña! Pero la vanidosa flor no quiso escucharla y la salpicó con agua que tenía sobre sus hojas. Alicia decidió marcharse ante tan falta de educación. Siguió paseando sola y una mariposa salió a su encuentro. No sé muy bien qué eres, pero me has caído bien. Te daré un consejo. Coge dos trocitos de ese hongo que ves allí. Si comes el de un lado, crecerás, y con el otro trocito podrás empequeñecer. Alicia así lo hizo, y siguió caminando hasta llegar a un hermoso claro en medio del bosque. Allí se celebraba una fiesta. Uno de los asistentes la invitó a tomar una taza de chocolate. Acércate, niña. Estamos celebrando nuestro no cumpleaños. Todos tenemos un cumpleaños y 364 no cumpleaños. Y nosotros celebramos estos. Entonces hoy también es mi no cumpleaños. ¡Qué ilusión! Lo que no le hizo tanta ilusión a Alicia fue el pastel sorpresa que le regalaron. El pastel era de broma y explotó manchando de chocolate y nata a la niña. ¡Muy gracioso! Debí de habérmelo imaginado. Hoy me han pasado tantas cosas raras. Y antes de que la regaran con té, salió corriendo. Al cabo de un rato, se encontró con un extraño gato que tenía la facultad de aparecer y desaparecer. ¡Hola! Soy el gato de los deseos. Sé que estás buscando el conejo blanco. Pues acaba de pasar, ahora mismo gritando como un loco. Es tardísimo. La reina se enfadará. Así pues, lo mejor es que sigas este camino de laberintos y encuentres a la reina. Quizás ella sabe el camino de regreso a tu casa. Alicia siguió aquel consejo. El laberinto conducía al castillo de la reina, que a juzgar por su aspecto tenía muy mal genio. ¿Quién eres tú? Vamos, preséntate a la reina y di siempre, sí, majestad. Sí, sí, majestad, me llamo Alicia. Soy una niña que se ha perdido en este país. He crecido y empequeñecido sin parar. Iba persiguiendo ese conejo blanco que os acompaña, pero solo deseo encontrar el camino de regreso a casa. Ayudadme a encontrar mi camino. ¡Tu camino! ¿Cómo te atreves? Todos los caminos son mis caminos aquí. ¿No sabes que soy la reina de este territorio? Nada es tuyo aquí. ¿Me entiendes? Hasta este conejo blanco me pertenece, ya que es mi heraldo. Tú también me perteneces. ¿Yo? ¡Qué tontería! Creo que lo mejor es desaparecer lo antes posible y no hacer caso a esta reina gruñona. ¡Detenedla! Me ha llamado gruñona y debo castigarla. ¡Vamos a celebrar un juicio! Pero Alicia no quiso esperar ni un minuto más. Mordió uno de los trocitos mágicos y se hizo grande, grande. Ninguno de los soldados la podía alcanzar. Cuando el efecto fue desapareciendo, se comió el otro trocito y se hizo tan pequeña que pudo esconderse fácilmente. De pronto, Alicia tuvo la sensación de ser tragada por un enorme torbellino. ¡Está cayendo a gran velocidad! ¡Auxilio! ¡No puedo dejar de girar! Alicia, Alicia, vamos, despierta. Era su hermana Ana quien la llamaba. A la niña le costó bastante salir de aquel sueño. Por fin, entendió que había regresado a la realidad. Ha sido un sueño tan maravilloso y tan extraño. Estaba en un país donde los animales iban vestidos como personas y hablaban y tenían una reina muy mal educada y un conejo. Alicia, es que no puedes dejar de fantasear. Eres incapaz de prestar atención a los libros que no sean cuentos de hadas o cosas así. Así fue como acabó la aventura de Alicia. Las dos hermanas se encaminaron hacia la casa. Pero Alicia nunca olvidó su visita al País de las Maravillas.